Me voy a la primera nota de la mañana porque estoy en línea con Juan Barbero, referente de la Coordinación de Emergencias del Ministerio de Salud de la provincia, que está haciendo, continúa jornadas de entrenamiento y de formación para equipos de salud. Buen día, Juan, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Hola, Daniela, buen día. Buen día y saludos a la audiencia. Bueno, Juan, nosotros ya conversamos en otra oportunidad sobre en esta pandemia que hubo que adecuar un montón de cosas y capacitar y aprovechar personal y agarrar gente muy joven también que estaba estudiando la carrera de enfermería y tuvieron que hacer cursos acelerados. Entonces, en primer término, le pido que haga la evaluación de cómo se ha funcionado en este más de año y medio de pandemia. Sí, mira, justamente recordaba la última vez que tuvimos el gusto de charlar con vos y tu gente en oportunidad de estar entrenando equipos de salud. Así es. Y concretamente en un núcleo de compañeros, de trabajadores que se han sumado por el contexto de la situación de emergencia, que fueron estudiantes avanzados de enfermería, que fue un poco lo que nos ocupó el año pasado de las pocas instancias presenciales de entrenamiento y formación estaban destinadas a los equipos de salud en cuanto a entrenarnos en el uso de los equipos de bioseguridad, de los equipos de protección personal y en las cuestiones elementales de lo que suponíamos iba a implicar el manejo del paciente COVID con las situaciones del manejo de las neumonías COVID y todas las instancias alrededor que giraban en torno a las internaciones, uh-huh. a los aislamientos, a los manejos en el primer nivel de atención y a los manejos en los distintos instancias que requerían de complejidad. Y en ese vínculo también con los pocos espacios presenciales que pudimos tener, tanto en Santa Rosa, General Pico y en alguna otra localidad, apareció la propuesta de algo que lo estábamos teniendo más en cuenta gota, que eran las plataformas virtuales de entrenamiento. Y ahí pudimos desarrollar nuestras primeras experiencias con el aprendizaje a través de las aulas virtuales. Eso nos permitió también poder vincularlo con la comunidad, porque se había hecho mucho esfuerzo a través de las reglamentaciones de las leyes de RCP, las instancias de entrenar y formar a nuestros instructores para RCP en la comunidad, pero de un momento a otro lo que estábamos tratando de revertir, este concepto de que si hay una muerte súbita lo más importante es que actuemos, aunque tengamos conocimientos mínimos, nos comprometamos con intentar resolver, y de repente COVID te decía, bueno, pará, ahora no hay que tocar a nadie, hay que alejarse, hay que distanciarse. Bueno, entonces surgía un poco la necesidad de retomar la formación comunitaria, por supuesto que adaptada y readaptada a lo que es protocolo por la situación epidemiológica, y hoy podemos estar ya a punto de relanzar lo que es la plataforma virtual del programa La Pampa Cardioprotegida. La verdad que un trabajo importante el que se ha hecho a través de la formación de estos recursos humanos en tiempos tan difíciles y con una COVID que nos estaba volviendo locos porque sobre la cual no sabíamos nada y aprendíamos todos, la sociedad en conjunto aprendíamos sobre el taco, pero aquellos que les tocó estar en primera línea con familias atrás y esos realmente corrieron un riesgo muy importante. Había que tener ser muy solidario, tener muchas ganas de hacerlo. Pero no todos tenían la oportunidad. Por eso esta visita, esta recorrida por el oeste de La Pampa me parece fundamental, porque en el oeste se la pechugaron más o menos como pudieron, ¿no? Sí, y eso es de resaltar también, Daniela, lo que fue el trabajo de todo el primer nivel y en los contextos de ruralidad y más, en los contextos agrestes donde vos mencionás, porque por ahí queda más visibilizado para los pobladores pampeanos que en su gran mayoría habitan las dos ciudades o la región centro-norte, y a veces es interesante esto de poder entender cómo han abordado localidades como La Ahumada, como el Arroyo del Águila, como Santa Isabel, la propia Victorica, siendo ese núcleo de esa región. Y esto uno lo traza como paralelismo en el resto de las localidades, lo marcamos ahora como ejemplo en el oeste, pero cómo ha podido con sus recursos, con sus equipos de salud, hacerle frente a la pandemia, que eso le impactó con el mismo peso de lo que ocurrió en las ciudades. Sí. Y bueno, esto de poder sostener instancias de formación en compañeros que no habían tenido la posibilidad de poder desarrollar toda su currícula y que necesariamente fueron incorporados a los equipos de salud y que se adaptaron y que pudieron trabajar al lado de los enfermeros ya entrenados y formados y han sido valiosísimos como un recurso adicional para sostener esta verdadera situación de desastre que es la pandemia. La verdad que yo digo, con otros recursos y eso tuvieron que apechugarla y sin lugar a dudas lo hicieron bien. La posibilidad y la tranquilidad que te da que vaya gente a capacitarte es importantísimo, porque además no fue solamente, entiendo, por COVID, sino también en lo que hace a seguridad vial. Convengamos que son sectores donde los accidentes viales también ocurren y es se plantean situaciones muy difíciles y de mucho riesgo. Es que son los dos paradigmas de situaciones de emergencias que podíamos trabajar antes de la pandemia y que era lo que preocupaba y ocupaba a los equipos. A ver, las dos situaciones que uno marca como emblemáticas es el paro cardiorrespiratorio para el abordaje desde la dinámica del equipo de salud y también la comunidad, pero para el equipo de salud, una situación de paro cardiorrespiratorio, una situación de un incidente vial, un siniestro vial, que a veces son una víctima, a veces son víctimas múltiples, genera un enorme desafío para equipos que habitualmente están entrenados para el cuidado de la salud desde otro aspecto. Controlamos embarazadas, cuidamos niños, cuidamos adultos mayores, vacunamos, está el perfil necesario de ese equipo entrenado los 365 días del año para el abordaje es de esa perspectiva de primer nivel de atención. Pero hay dos o tres veces en el año que a un pueblo de 1.000 habitantes, de 5.000 habitantes, le pasa algo. Le va a pasar una muerte súbita, le va a pasar un siniestro vial y tiene que saber responder y tiene que tener entrenado para responder y tiene que tener una sistematización para hacerlo junto con bomberos, con policía y además vincular a los equipos de salud de los pueblos vecinos. Y en estos lugares agreste, donde las distancias, las comunicaciones son difíciles, nos exigen, nos exponen a situaciones de mucho estrés y mucha angustia. Por eso es que nuestro desafío era, a la vez que retomamos las instancias formativas para la comunidad, decir, bueno, continuemos ya con los cursos de RCP de la comunidad porque hay una demanda y necesitamos retomar el trabajo con comunidad. Pero también mirar para adentro, es decir, necesitamos retomar también las instancias formativas para el equipo de salud que se tienen que sostener, no es que hago una vez un curso, un entrenamiento y vuelvo dentro de 5 años. ¿No? El desafío es cómo sostenemos las instancias formativas sobre los ejes temáticos que consideramos son los prioritarios. Qué difícil situación, pero qué gran caudal de aprendizaje también, porque en esta situación creo que pasó esto también. Esta pandemia nos obligó a aprender rápidamente, a tomar medidas rápidamente, a poder reaccionar de otra manera. Nos probó y nos prueba, creo que diariamente, como sociedad y como solidaridad, donde más se nota es en los equipos de salud, que crecieron muchísimo en esta pandemia. ¿Con cuánta gente se está trabajando? Sí, nos ha permitido por ahí que la comunidad conozca el trabajo cotidiano del equipo de salud y un poco reivindicar la figura y entender que esto es prioritario, que la inversión en salud es prioritaria, que la inversión en entrenamiento y formación es fundamental. Nos tiene que dejar una enseñanza o nos va a tener que dejar una enseñanza la pandemia en cuanto a la gestión del riesgo. Es posible, hoy quizás era inimaginado o más uno lo veía más alejado que la emergencia sanitaria hubiese sido una pandemia. Pero nosotros hemos tenido en la Pampa experiencias, hemos tenido situaciones como los incendios forestales, como las inundaciones y como esto que si bien no son desastres, pero son el pan nuestro de cada día, los siniestros viales, las instancias que de alguna manera van marcando la agenda y las prioridades de los equipos, Y insisto con esto, nos tiene que dejar alguna enseñanza. Es decir, vamos a organizar un evento que será deportivo, cultural, y tiene que estar presente la gestión de riesgo. Tiene que estar presente que si voy a conglomerar gente, es posible que pase algo, es posible que haya un daño, es posible que se desarrolle en un espectáculo deportivo, cultural, alguna situación, y que el dispositivo sanitario tiene que estar previsto. El dispositivo sanitario tiene que estar presente junto al de salud, junto al de bomberos, para la organización de cualquier evento. Esto tiene que ser una enseñanza, tiene que ser un aprendizaje de valorar la estructura preventiva. La PAMPA puede hacer impacto de la pandemia y puede llevar a cabo las distintas instancias con un montón de incertidumbres que vos marcabas. No sabía qué nos iba a pasar, de hecho todavía no sabemos cómo va a continuar, si seríamos unos aventureros y nos animamos a hacer futurología, pero la inversión previa y la inversión permanente en formación y en recursos tiene que estar presente, y esto tiene que ser trasladado a los municipios, tiene que ser trasladado a las instalaciones, a las instituciones. ¿Por qué poner un DEA en un lugar de alta circulación y permanencia de personas? Es por esto, porque podemos dar respuesta y podemos salvar una vida. Pero necesitamos que se comprometan nuestros jefes comunales, como lo han hecho, necesitamos que se comprometan los líderes detrás de las instituciones para pensar de esta manera. Insisto en este detalle, organiza un evento, el que sea, puede haber un riesgo implícito detrás. Una persona que sufre un paro cardiorrespiratorio en un contexto de un partido de fútbol, para nosotros tiene un enorme impacto. Tiene que haber gente que pueda resolver la situación. Tiene que llegar un desfibrilador en tiempo y forma para ese compañero que hizo un paro cardiorrespiratorio en una cancha de fútbol. Esa es la mirada que queremos, pretendemos que la pandemia nos deje. Creo que sí. Creo que nos está dejando esa mirada, por lo menos a la gran mayoría. Desgraciadamente, bueno, todos los días estamos leyendo de alguno que por algún extraño motivo se cree que en realidad el COVID es un invento que no es real, otro que a él no le va a tocar, y hay que lidiar con esas cosas también, ¿eh? Hay que lidiar y escucharlas. Juan, quería preguntarte, bueno, después de esta recorrida que han hecho por nuestro querido y hermoso este pampeano, ¿cómo sigue la capacitación? ¿A dónde van? Bueno, la idea es poder dirigirlo al mismo núcleo que hemos observado como el objetivo, es decir, estudiantes avanzados de enfermería, enfermeros, conductores de ambulancias y algunos colegas médicos que se han sumado en este último tiempo en estos espacios rurales, en estos entornos rurales. Ahí tiene un énfasis de trabajo en la coordinación de emergencias. Y la idea es poder continuar en una agenda durante el año, y muy probablemente que nos estemos dirigiendo al norte en los próximos días. También es todo un tema organizar las instancias, porque implica hacerlo bajo estricto protocolo, tener gente para cubrir los espacios donde los compañeros vienen a trabajar, conseguir los días para los introductores, o sea que hay que articular varias cosas para poder desarrollarla, pero es muy probable que en la próxima instancia estemos en alguna localidad norteña. Y bueno, la idea es poder finalizar el año con las 5 regiones sanitarias visitadas para cubrir con la demanda de nuestros compañeros. Perfecto. Juan, no quiero cerrar la nota sin darte el micrófono para que agregues lo que creas de importancia o que yo me haya olvidado de consultarte. No, Daniela, simplemente invitar a toda la comunidad santarroseña que esté atenta a las publicaciones que vamos a estar haciendo desde el Ministerio en estos días. Del 20 al 26 de agosto se conmemora la Semana para la Muerte Súbita, para la lucha contra la muerte súbita. Esto es una efeméride y es una instancia internacional, y nosotros vamos a aprovechar esas circunstancias para estar entregándoles el acceso a una plataforma virtual que nuestros instructores han discutido y han preparado para la Pampa. Es decir, no se copió y se pegó de Buenos Aires ni de los organismos internacionales europeos, norteamericanos, del cual obviamente utilizamos todos los conocimientos y todos los conceptos que ya están consensuados, pero la propuesta es invitar a los jóvenes, a los adultos, a nuestros adultos mayores, a que accedan a la plataforma virtual y que puedan hacer la instancia del aula y luego poder coordinar en algún momento para hacer la actividad práctica con el simulador y el entrenamiento. Y la idea es que todos estemos preparados para poder continuar a ayudar a una persona con vida si es que nos toca ser testigos circunstanciales de instancias de muerte súbita, tanto en adultos como en lactantes y niños. Muy bien, Juan, muchísimas gracias y por supuesto hasta la próxima. Sabes que en un tiempo te vamos a volver a estar molestando. Muchas gracias. Siempre es un gusto charlar con ustedes y bueno, buen día a toda la audiencia y muchas gracias a vos, Daniela.